El ejército del pueblo riega con sangre la patria, y así caen combatiendo Carlos Flores y Robaina. La patria busca fusiles, Raúl asume el compromiso. Ardua tarea silenciosa que nació en el tiro suizo. Hay Navidad en los pobres de la Aparicio Sarabia. Llegó el comando del hambre con la huella Tupamara. El ejército del pueblo riega con sangre la patria. Y así caen combatiendo. Nosotros, por supuesto, no vamos a pedir disculpas por recordar como hacemos. Lo hacemos cada día y lo hacemos particularmente el 22 de diciembre a los compañeros caídos, los compañeros que dieron su vida en distintas circunstancias. Lo que sí compartimos, hay muchos que ya nos acompañan en esta recordación desde hace años y otros que se van sumando, nuevas generaciones. Sí compartimos reflexiones de por qué entendemos que corresponde hacer esto, que no quede en el olvido la historia, la lucha de personas de carne y hueso que nada más y nada menos que dieron su vida peleando por cambiar las cosas en este país y en el mundo. Y en este 22 de diciembre nos toca, en cada 22 de diciembre, recordar nada menos que al primer combatiente tupamaro que le tocó dar su vida. Imagínense, en ese Uruguay que ya había tenido en su historia, por supuesto, muchos muertos por motivos políticos, no muertos en el marco de un accidente o de un asalto para apropiarse de plata para sí, no muertos por una acción de un interés egoísta, individual. El Uruguay tuvo muertos en la lucha política, ni que hablar, en muchos años y en distintas etapas históricas. Pero en esa etapa moderna, digamos, en la década de los 60, golpeaba el hecho de que un joven, tupamaro, moría en un enfrentamiento callejero y que, quizá un poco recordando lo que decía el Che cuando recordaba que pasaron preguntando a quién se debía avisar si se caía, ¿no?, en combate, y el Che reflexionaba algo así como que ahí nos dimos cuenta que la cosa iba en serio, ¿no? Recordarlo a él, a Carlos Flores en particular, que le tocó ser el primero caído en combate en esas circunstancias, con esa historia que recordábamos más temprano con Marcelo, pero también a partir de ahí reflexionar qué se hace después de que te toca tener compañeros muertos, que te toca tener mártires, que cuando sabes que largás una lucha como esa, una lucha que va en serio, a fondo, en medio de una circunstancia histórica donde la violencia política está desatada desde el fascismo, desde la derecha, ¿qué haces después con ese hecho de que hay compañeros tuyos que van cayendo? ¿Lo ocultás? ¿Haces una mención para cumplir al pasar? ¿Pones ese ejemplo para redoblar las convicciones, para tratar de hacer ver la realidad de lo que está ocurriendo y con eso sumar a más gente al combate, a esa pelea que hay que librar? ¿Qué se hace con los muertos cuando estás en la clandestinidad, cuando estás en la vida legal, cuando pasa el tiempo y pasan y cambian las circunstancias históricas? Y te toca un día llegar al gobierno, de repente. Te toca ser jefe de las fuerzas desde donde surgieron los disparos que mataron a tus compañeros y torturaron a tus compañeros. ¿Qué se hace con los muertos en el transcurso de las décadas? ¿Los olvidás? ¿Pones una plaqueta? ¿Pones un cartel? Le pones un nombre a una calle con ellos y queda por ahí, lo pones en los archivos, lo subís a internet y quedan por ahí, o los tenés presente pinchándote ahí en los desafíos que cada tiempo tiene, desde una una base moral desde donde tiene que partir toda la acción política que te planteás, ¿no? ¿Le transmitís la historia de esos compañeros que cayeron, de su vida concreta, cotidiana, y de su ejemplo tan generoso a las nuevas generaciones que se van acercando? ¿O los nombrás al pasar nomás y les hablás de otras cosas, porque tenés miedo que esos ejemplos también te contrapongan violentamente contra lo que estás haciendo en el presente, ¿no? Contra lo que dejaste vos por el camino, entre ellos los proyectos de país que esos compañeros caídos representan? O sea, no solo estamos recordando a Carlos Flores, ¿no? Estamos también planteándonos y contando qué hizo, qué se hizo en este país por parte de quienes fueron sus compañeros en ese momento, quienes siguieron tratando de ser coherentes con Carlos Flores a lo largo de lo que vino después y quienes lo fueron traicionando, ¿no? Todo eso debe estar presente. Y por ahí, Marcelo, en estos años, entre otras cosas, hemos recordado el contexto histórico del país en el que se dio la muerte de Carlos Flores, la muerte en combate. ¿En qué país se dio eso, no? Porque no era la democracia perfecta, claro. Y que Carlos Flores era un loco suelto que le había dado por salir a tirar tiros con un aire romántico de delincuente, sino que era un país que muchas veces no era conocido por el conjunto de la población, pero era un país, por ejemplo, y lo hemos recordado en otras fechas acá en la radio, donde la tortura ya estaba presente contra los militantes populares. Sí, sí, exactamente. Como vos bien decís, Hernán, estaba el Fondo Monetario Internacional en acción dentro del Banco República, trabajando, recordando justamente ese tiempo. Durante el imperio de las medidas de seguridad se torturó a detenidos varios, trabajadores sufrieron procedimientos que la Constitución prohíbe expresamente. Un juez y empleados del juzgado de instrucción de cuarto turno habían en esa oportunidad comprobado las graves lesiones que presentaba uno de los detenidos, y las lesiones por sus características solo podrían ser fruto del castigo, no de una autoflagelación, lo que la policía llegó a imputar. El detenido fue conducido al hospital militar, allí se lo tuvo incomunicado durante varios días aplicándose un tratamiento para lo cual hasta se obtuvieron medicamentos especiales con la finalidad de que desaparecieran las huellas. Mientras tanto, las denuncias de un sector de la prensa, el ministro de entonces, Adolfo Tejera, indicaba que había designado a una persona de confianza del ministerio para que realizara la investigación. Por aquellos días, la detención y la repercusión con la persecución a la prensa, las libertades suprimidas y amenazas a sectores sindicales, el castigo a los detenidos podía resultar perjudicial para el gobierno, y en cierto momento la responsabilidad primera pudo recaer sobre un ministro que no podía desconocer, además del tratamiento tradicional de la tortura a detenidos comunes, el estado de las cárceles, la mugre increíble que imperaba en las comisarías y en las celdas de la jefatura de policía. Cuando la sucesión de hechos se planteó en el Parlamento, allí los sectores con mediana sensibilidad plantearon una investigación, y la excusa que sirvió de escudo a los sectores del gobierno fue: el ministro ya ha dispuesto una investigación, los responsables serán necesariamente juzgados. No se dio la garantía elemental que habría adelantado a proponer en un caso tan grave un gobierno respetuoso de los derechos que participara en la investigación, un ciudadano capaz de contar con el respaldo moral de los sectores que reclamaron la investigación. Simplemente dijo que el gobierno ya investiga. Han pasado muchos tiempos justamente sobre esa realidad. El análisis de los hechos, la localización de los responsables no pudo ni debió demorar más de 3 o 4 días. Sin embargo, no se había dicho en qué quedaba la investigación sobre la tortura que se practicaba en nuestro país. Exacto. Estos son pasajes de un editorial del diario Época de aquel momento, del año 66, que hemos recordado en otras oportunidades. Repasemos, lo dijimos temprano hoy, Carlos Flores murió aquel 22 de diciembre del año 66, tenía 23 años, era casado y padre de 3 hijos, habían sido las elecciones, ese año estaba terminando el gobierno del colegiado con el Partido Nacional, y había ganado el Partido Colorado. Esto pasó 2 días antes de la Navidad, en esa realidad donde ya estaba desatada la represión y la tortura. Vamos a apelar una vez más, para recordar y para homenajear a Carlos Flores, a la palabra de compañeros que les tocó ser protagonista en esa lucha de Tupamar. Hablamos de aquel MLN Tupamaros, ¿no?, previo a la dictadura, y vamos a apelar, como tantas veces, también a nuestro compañero Guillermo Fernández Pitoto, que fuera integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, que fuera él militante tupamaro desde muy joven, por lo que cayó preso después, y nos ayuda a recordar en esta entrevista, en este diálogo con nuestro compañero Diego Martínez. Esto es del año 2009, esos hechos y a Carlos Flores y el contexto histórico que se daba en ese país, qué pasaba con el MLN y qué pasó posteriormente, cómo se mantuvo viva la memoria y el homenaje a Carlos Flores a partir de que se tomó también cada 22 de diciembre como el Día de los Compañeros, por ejemplo, qué pasaba en el penal de Libertad con los presos que intentaban aún desde la cárcel seguir peleando y no olvidándose de sus muertos. Vamos a empezar a escuchar una primera parte de este diálogo de Diego con Guillermo Fernández, con Pitoto. Recordar lo que siempre hemos llamado el Día de los Muertos de la Organización, así simplificando, pero lo que es el 22 de diciembre, que marcó en el 66 la caída de Carlos Flores y inmediatamente después Mario Robaina, a los 2 o 3 días, y que quedó el 22 de diciembre como el día de los el primer caído en combate de la organización del MLN. En aquellos tiempos, yo esto que lo voy a decir, por supuesto, te lo estoy haciendo de cuento, porque en el 66, ¿vos qué estabas haciendo? En el 66 yo tenía 17 años, no sé, estaba trabajando y buscando. Uh-huh. Buscando. ¿Y cómo era qué se sabía del MLN en ese momento? Uh-huh. Porque uno supone el primer caído en combate, recién empezaban las primeras, ¿no?, los primeros hechos, los primeros actos, las primeras cosas. Sí, o sea, yo me acuerdo una pintada que había en la calle que se llamaba Ganadero todavía, que por donde pasaba el único que 147 iba a trabajar, que decía: el que siembra hambre recoge tupamaro. Me llamó la atención esa frase, pintada en un muro ahí de, no sé si la calle era Subiela o una más allá, una más acá, pero pasaba 147, me llamó la atención. Pero lo que pasa es que hay para ubicarse hacía un mes que habían sido las elecciones en Uruguay. No solo que ganó Gestido, el problema es que, porque ahora dicen los tupamaros empezaron a accionar cuando estaba la constitución en vigente y no sé cuántas cosas más, pero había triunfado la reforma naranja, que era una centralización, era un golpe de estado institucional, digo, porque era la concentración de todos los poderes en el ejecutivo. En esos años empiezan, ya había, terrorismo de derecha por donde quisiera, muerto un bebito en la calle G, en un local del Partido Comunista, con una bomba incendiaria. Era un nivel de enfrentamiento, de lucha, brutal. O sea, lo que pasa, lo que es la caída de Flores marca un momento que dice, bueno, acá fue el primer compañero caído en combate. Ya había habido enfrentamientos armados antes y que... Sí, había habido. El día de las elecciones, mismo de noche, se había robado la armería El Cazador ahí en la calle Uruguay, aprovechando las elecciones, que estaba permitido jugar a taba, todas las cosas esas, se aprovechó eso y se llevaron decenas de armas a esa armería. Y entonces, o sea, todos los días salía una, todos los días. Salían noticias en los diarios que despertaba la expectativa de sobre todo los jóvenes, ¿no? Que, no sé, por lo menos nuestra expectativa. Pero también no era sencillo dar con la organización. Si yo quería, o sea, si alguien quería participar, no era tan fácil reclutarse, no sé cómo explicar. Ya. Porque era muy, muy pequeña en ese momento, era muy... Sí, no, era un Uruguay convulsionado, sin duda, de aquella época. Estaban digo para los jóvenes ahora, que dicen, sí, pero nosotros habíamos ganado las elecciones, dicen los blancos, en a través de elecciones democráticas, ¿no? Y en ese momento comenzaron acá con la lucha armada, pero ellos tenían los golpistas agarrando todo eso dentro de sus filas, con amenaza de golpe concreto a partir de la situación que se vivía en América Latina, en Brasil concretamente. El asunto que ahí, a partir del 59 para adelante, con que la revolución cubana despierta, entonces, ¿no?, empiezan las manifestaciones a canalizarse la lucha por otros caminos, que no eran los habituales de la izquierda, que venía desde el año 40 y pico hasta el 66, prácticamente cambiándose los votos entre socialistas a comunistas, comunistas a socialistas, todo eso. Creció en 20 años del 4, y pico por ciento al 6 y pico por ciento, ¿viste? En 20 años. No, era un crecimiento vegetativo, vamos a decir así. Entonces lo que viene a traer acá la organización, y esto es como el tirar la piedra en el medio de un lago, ¿viste? Las ondas al caer conmueven toda la tranquilidad de ese lago, y en la práctica impone una realidad concreta, que es que desenmascara al régimen. Vos no precisabas que en aquel tiempo que hubiese un golpe de Estado como en el 73 para saber que en este país existía una rosca financiera famosa. Cualquier militante conocía, sabía lo que era la rosca, estaba pintada en todos los muros. Había una mentalidad mucho más antifascista en la década del 60 que lo que es hoy, después de haber pasado por un golpe de Estado. Sin duda, es increíble, ¿no? Pero es así. Entonces, todo estaba ahí al alcance de la mano, de vuelta. Lo único que había que encontrarse, pero como involucrándote, pero lo que pasa es que había lugares donde la lucha sindical era contra la oligarquía, y después dentro del sindicato mismo también las diferentes versiones que había, las tendencias combativas por un lado, las izquierdas tradicionales por otro lado, con su estrategia, que en algunos casos nos sacamos el sombrero, porque ¿qué resulta? Que a partir de la muerte de Carlos Flores es un duro. En aquel momento la organización, los recursos económicos los tenía que lograr por sus propios medios, que siempre fue el gran problema. Y ese día se iba a hacer un operativo contra la caja de caudales de la vieja FUNSA. Entonces en una camioneta robada, por supuesto, que está camuflada y todo eso, pero que en la cual se va a hacer operativo junto con otra más, justamente por la calle propia General Flores, por ahí, no recuerdo cuándo, uno de los que había estado en la comida, en una fiesta, donde le habían robado la camioneta al dueño, la ve pasarla, aunque estaba camuflada, y dice, mira, a mí pasar la camioneta esto, y denuncia a la policía, y es ahí que lo intercepta, se da una fuga, hasta que la camioneta choca contra un árbol, se escapan por un baldío que hay ahí, dos, queda Carlos Flores ahí resistiendo, y después aparece en la camioneta con un tiro perfecto en medio de la frente, que nosotros lo podemos ver en las publicaciones de la época. De la época, por ejemplo, con un tiro perfecto en el medio de la frente, lo rematado, ¿sí? Caído en combate y rematado. Así era que trabajaba la policía, todo eso, asesorada en aquel caso, me acuerdo en aquellos tiempos, había uno famoso, Fleury, un brasilero que venía, que era paulista, creo, ¿no? Venía acá a enseñar, estaba acá en la universidad, ¿no? A lo que se sumaba también Mitrione, era un golpe de Estado encubierto, el fascismo actuando a través de los escuadrones. La CIA metida, ¿no? Pero, digo, de eso se ha hablado mucho, pienso que el asunto que los que más podrían aportar sobre todo esto y tenerlos en el recuerdo como lo llevamos nosotros acá todos los días, sí, no una vez por año, hoy realmente han renegado todo esto, son al contrario, están arrepentidos y tienen que borrar a sus muertos para no tenerlos como los testigos vivos de sus traiciones, ¿no? Viste que acá en una cosa grandiosa que ha hecho acá la radio acá es que los muertos son patrimonio de todo. Hoy estamos hablando del Día de los Muertos del MLN, pero no de rodillas solo para honrar a nuestros muertos nomás, decían por ahí, y eso así. Todos los días se pasan los caídos en la lucha, en diferentes condiciones, todo eso. Y todos los días recordamos, porque todos los días es lo único seguro que tenemos nosotros, son nuestros muertos. Y es lo que hace, o tendría que hacer, ¿no?, de que no se bajara la guardia, ni el nivel de militancia, pero se ha prostituido de tal manera la política, de que parece como que esta parte no hubiese existido, o sea, es como si algunos los avergonzaran, los muertos en combate, y levantaran más a los mártires asesinados. Acá, como decían, cuando una revolución es verdadera, se triunfa o se muere, decían, ¿no? Che, o quién es quién. Esta es la prueba de que hasta dónde estaba dispuesto a llegar la gente, si iba a ser una expropiación a una caja de caudales, con un operativo que movía tres vehículos y una motoneta y con 8, 10, 12 compañeros, uno cubre la retirada, lo agarran, le pegan un tiro en la frente, pero era la regla de la guerra, eran no muerte buscada, pero era una de las cosas que uno siempre lo tenía presente. Estoy seguro que la gente que entró en la organización en el 60 y pico, jamás se le pasaba por la cabeza y que iba a ir preso. Las opciones que tenía eran o que iba a ganar o que te podían limpiar. Digo, eso cualquier muchacho joven que entraba en la organización esas eran las opciones que había. Entonces, en la balanza vos de tu vida ponía acá todo o nada. Era ese estado de ánimo impresionante, natural e inherente al joven, a cuando está con toda la cuarenta, y en un ambiente de que por todos lados donde me vea, en la capital, en el interior, eso acompañado por las marchas cañeras, por el empleo del método, bueno, la cuestión que matan a Flor ahí, una organización decía que no nos vaya a pasar nada grave antes que tengamos un arraigo en la masa, o sea que hayamos pasado la etapa de germinación, decía. Bueno, esto que pasa es algo grave, porque con la muerte de Flores el 27 de diciembre, en la muerte de Flores en la revista Rojo Vivo, en la tapa que está en la camioneta donde muere Carlos Flores, también está está en la foto el comisario Silvera Regalado, que a los tres días, cuando van a un local que está el compañero Robaina, matan al muere el comisario que fue uno de los que dio el tiro de gracia, lo que dio el tiro a Carlos Flores. O sea que la lucha era hasta las últimas consecuencias y sin medir, sin andar midiendo, sin el cálculo ese hoy tan común y tan diario en la política que se hace, del cálculo y el más me llevo esto, guardo esto, me queda esto y guardo por las dudas y todo, ese cálculo que nos da, o sea, en la época de la entrega total. Estamos hablando de este compañero porque es uno de los compañeros muertos y tantos otros compañeros. Yo personalmente, cuando me dicen mañana podemos recordar eso, con todo gusto yo vengo, sin ser muy conocedor de esta etapa, porque no estaba en la organización en el 66, pero con todo gusto, porque me siento haciendo esto, me siento me estoy desembuchando, ¿viste? Tengo es mi deber hablar de como persona y como integrante de la organización y como todo, es mi deber hablar de los compañeros que han ido a esto, porque lo único que se tiene en la vida se te da una sola vez. Entonces, es todo lo que tenés, lo entregaste, es maravilloso. Entonces, tiene que ser recordado como multiplicado, como por más lucha. Vos fíjate que cuando cayó unos compañeros una vez, Enrique Rodríguez del Partido Comunista, en su audición, dice, nosotros somos críticos, dice, y no compartimos los procedimientos, pero nos constan que estos jóvenes, dicen, que apostaron a favor de la historia, y en ese sentido van a contar con nuestra solidaridad, porque después la organización, prácticamente después de lo de Flores, queda casi desbaratada, o sea, pero compruebo que había pasado la etapa de germinación porque se reconstruye nuevamente, pero queda el 90% de la gente, que no era mucha también, queda clandestina, es alojada en casa de familiares y amigos solidarios que guardan uno acá, otro allá, hay un ofrecimiento para que en ese momento, coincidiendo con ellos, está el Che en Bolivia, un ofrecimiento para que vayan si quieren ir a pelear con a forzar ahí, y la resolución que se toma acá, que dice que la mejor manera de apoyar al Che en Bolivia es haciendo la revolución aquí en Uruguay. Me parece perfecto, porque, para hacer un buen internacionalista hay que ser un gran patriota también. Y tenemos que hacer una pausa, Guillermo, y vamos a hablar de esto que estábamos hablando recién, de ese momento, cómo se vivió también en la organización, en el MLN, qué pasó a partir de ese día, cómo se tomó a nivel del resto de la sociedad. Aparte, vos eras chico, pero supongo que te acordarás más o menos que cómo eran esos momentos ahí, cómo esa noticia, cómo repercutió. si se hizo cultura también por parte de los medios. Nosotros acá estamos viendo el titular, dice, por imponer el terror, si era ese el mecanismo de la prensa también de desarrollar las noticias, yo no tengo idea cómo era. Y después de cómo era, también... ¿Época tituló, por ejemplo, después de que se robó la por ejemplo, la armería, después de las elecciones, o sea, unos 20 días antes, es el arma que el voto pronuncia, porque se habían llevado las cosas, o sea que también había una prensa también que se encargaba de difundir, no en forma sensacionalista, de esta manera, porque muchos se enriquecieron con la sangre de nuestros, vendiendo diarios y tapas, que actualmente siguen teniendo diarios. Fueron cambiando de nombre de diarios, pero siempre vendieron con las tapas de los muertos ajenos. Ahora se dedican a dar premios en la televisión a los mejores artistas, todo eso, agarrado con la manito en la solapa, pero se hicieron millonarios a costa de nuestros muertos, con las tapas, vendiendo la sangre de nuestros compañeros en las tapas a color de sus diarios, que la gente lo sacaba de las manos, se agotó. Fueron torturados, tenían una causa, y era liberarnos del dolor, la opresión.